Pues buenos días a todos. Para muchos soy un viejo amigo, espero, en todo caso un viejo hermano, que hace muchos años que nos conocemos, que hemos juntos luchado, pues cuando llegó el momento por la compra de este local y por darle a la iglesia de Aluche unas condiciones aceptables. Recordáis los tiempos difíciles por los que pasamos en algún momento la Iglesia durante la dictadura, cuando no había libertad religiosa, cuando teníamos a pulso que mantener nuestro lugar en la sociedad española en contra de la oposición y de los insultos. Bueno, todo eso es historia. Y algunos lo hemos vivido juntos. Y podemos hoy, pasado el tiempo, pues expresar nuestra gratitud al Señor, porque hemos llegado hasta aquí. A Dios gracias. Ni qué duda cabe que me siento un pelín triste de que algunos hermanos que me hubiera gustado encontrar no están. No sé por qué. He preguntado por ellos, pero bueno, en todo caso, bien. Con todos los demás que no me conocíais, pues es un gozo muy grande el podernos encontrar, porque eso habla del crecimiento de esta iglesia, de su aumento numérico y espero también de su aumento cualitativo en fe, en todo aquello que debe caracterizar una congregación, como es el espíritu misionero, como es, y eso es lo que vais a hacer esta tarde, como son los ideales que Dios nos ha dado. Gracias por vuestra presencia hoy aquí. Habéis venido a encontraros con el Señor, como yo, y vamos juntos a estudiar su palabra. La palabra de Dios tiene siempre mensajes que nos pueden ayudar a comenzar de nuevo. No sé si os habéis dado cuenta que hay momentos en la vida en que tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos para un poco tomar conciencia de la realidad en la que nos encontramos. Estoy hablando sobre todo en el dominio espiritual. Y decir, bueno, Señor, ¿cuál es mi trayectoria? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la expectativa de futuro que tengo delante de mí? ¿Cuál es mi relación con mis hermanos? ¿Cuál es mi relación contigo? De algún modo, este momento de reflexión, de introspección, de examen de conciencia, si queréis, nos ayuda a reiniciar una etapa, a cambiar tal vez un poquito el rumbo, a adoptar actitudes que nos puedan, de algún modo, ayudar a mejorar. Porque, como vamos a ver en el tema de hoy, perfectos, no somos ninguno. Todos tenemos mucho camino que andar todavía para alcanzar el ideal que nos ha sido propuesto y debemos seguir creciendo. Y para ello, es verdad, a veces tenemos que pararnos y reflexionar. El texto que he escogido no es nada nuevo para vosotros, muchos lo conoceréis de memoria y otros lo habréis escuchado, pues, muchas veces. Quiero deciros que aunque yo cada predicación que hago, pues la reviso, la estudio, la medito y de alguna manera la actualizo, esta de hoy la he predicado 50 veces. Porque por detrás apunto donde predico. Quiero decir que no es nada nuevo, pero sí algo necesario. Algo que debemos repetirnos unos a otros en nuestra carrera cristiana, muchas veces, porque como veréis, es necesario pararse, reflexionar y comenzar de nuevo. Abrid vuestras Biblias por la epístola de Pablo a los Filipenses. Vamos a buscar un texto que se encuentra en el capítulo 3. Os doy simplemente como referencia que el texto de hoy es una hermosísima divisa de la vida espiritual del apóstol, y que fue pues la divisa de la clase saliente en la que se graduó el pastor Rafael Calonge. Con eso y otros. Con eso os digo la importancia de este texto en la orientación espiritual de un pastor, como ha sido Rafael durante pues casi 40 años, sin duda, de ministerio. Leamos los versículos 12 al 14. Pablo abre su corazón una vez más en la epístola, en la carta que está escribiendo, y les dice a los filipenses: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Preciosos juegos de palabras tan habituales en el estilo del apóstol. Hermanos, dice, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hermosas palabras del apóstol en esta especial epístola a los filipenses. Muchas veces nos hemos preguntado qué vínculos le unían a Pablo con la epístola, con la iglesia de Filipos. Porque es, de todas las que escribió a una iglesia, la más pastoral, la más íntima. La epístola en la cual el apóstol abre sucesivas veces su corazón a aquellos hermanos y les expresa lo que siente por ellos y les habla de su experiencia cristiana, de sus luchas, de sus triunfos, de sus fracasos. Esta epístola está llena de testimonios personales, por eso tiene un valor especial. La iglesia de Filipos nació, como sabéis, en unas condiciones muy particulares. Pablo tenía propósitos y proyectos muy diferentes a los que el Espíritu Santo le obligó a aceptar. Y digo porque el texto del capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando se habla del segundo viaje misionero de Pablo, nos dice claramente cómo el Espíritu le impidió ir donde él quería ir. Dos veces. Le impidió seguir su itinerario y lo condujo hacia un lugar donde le dio una visión y le mostró qué es lo que pretendía el Señor con él. En efecto, en la visión de Troas, Pablo vio un varón macedónico, vestido a la usanza de los macedonios, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así, de esta manera providencial, guiado como nunca antes por el Espíritu Santo, Pablo comenzó la evangelización de Europa. Filipos fue el primer lugar, una colonia romana, donde se estableció unos días, donde conoció personas que de algún modo estaban ansiosas por escuchar el Evangelio. Era una ciudad donde no había sinagoga. Por consiguiente, se tuvo que ver a las orillas de un río para hablar del Evangelio de Cristo, primero a los judíos, después a otras personas. En Filipos vivió la inolvidable experiencia del carcelero. En un determinado momento, como sabéis, cuando veía los frutos de haber seguido las directrices del Espíritu Santo, ojalá todos nosotros pudiéramos escuchar en los momentos importantes de la vida una voz que nos dijera, no, ahí no vayas, ve por aquí. Porque estaríamos seguros entonces de que nuestra decisión era acertada y del éxito de nuestra misión o de nuestra vida. Pues bien, todo fue muy bien. Las gentes escuchaban con avidez. Había personas que se sacrificaron incluso económicamente para que aquello pudiera llegar a muchos. Y Pablo se sintió verdaderamente honrado por el Señor con aquella experiencia, hasta que, en un determinado momento, yendo con su grupo por la calle, se encuentra con una chica, con una esclava, que era usada por sus dueños para adivinar. estaba poseída. Y cuando se cruzaron, aquella mujer, aquella joven, dijo palabras encomiables acerca de Pablo. Estos hombres os predican el Evangelio de la verdad. Todos sabéis cómo la sutileza del enemigo puede usar palabras encomiables justamente para identificarnos con lo que no queremos identificarnos. Y Pablo no quiso identificarse con aquella mujer y con su posesión demoníaca, de manera que echó el demonio fuera de ella. Los dueños perdieron el negocio, condenaron a Pablo a las autoridades, a Pablo y a Silas, y los llevaron a la prisión. Estos hombres están alborotando la ciudad. Era una colonia romana. Las colonias romanas tenían el mismo estatuto político que la propia metrópoli, que Roma. Generalmente las colonias romanas eran lugares donde licenciaban a los soldados veteranos de las legiones y les daban un estatuto particular de favor. Así que Pablo, que nadie sabía en ese momento que era ciudadano romano, tenía comprada la ciudadanía romana, fue tratado como un judío alborotador y fue llevado a las cárceles más duras que había en la ciudad. Sus pies y sus manos, junto con Silas, fueron metidos en el cepo. Y el carcelero de aquella prisión recibió la orden de vigilarlos de cerca. Y todos sabéis lo que ocurrió. La realidad es que a medianoche, mientras los otros presos posiblemente estaban blasfemando o maldiciendo, Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Habéis cantado alguna vez teniendo los pies cogidos en el cepo sin poderos mover y las manos en una situación tan incómoda? ¿Os da ganas de cantar? Bueno, Pablo y Silas sabían que la providencia divina, si había permitido eso, sería justamente por alguna razón. Y esperaban la manifestación de esa providencia, del poder de Dios. Y así ocurrió. En un determinado momento, a la medianoche, las paredes de aquella prisión se estremecieron, empezaron a moverse, los grilletes saltaron de las muñecas y de los pies de los presos. Estaba ocurriendo un movimiento sísmico, parece ser, un terremoto, que por supuesto de algún modo dio la libertad a los presos. El carcelero, que pagaba con su vida generalmente la seguridad de los presos, salió y dice que quería matarse. Y Pablo a voces le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y aquel hombre duro, que había quedado ya muy tocado por aquellos cantos en medio del dolor de los dos presos, aquel hombre que había visto cómo habían resistido, sufrido el apaleamiento con varas, las espaldas las tenían deshechas a jirones, aquel hombre que había visto cómo es posible que esto ocurra así, si no hay dentro de ellos algo de mucho valor. Aquel hombre, rendido a estas evidencias, le dice a Pablo, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y esta fue la conversión del carcelero de Filipos. Y posiblemente cuando Pablo escribe la epístola, el carcelero era o un diácono, o tal vez el anciano de la iglesia, o el director de la escuela sabática. En todo caso, este era el vínculo que unía a Pablo con aquella congregación. Habían visto de tal manera la manifestación poderosa de la providencia divina desde antes de llegar, que verdaderamente podía abrir su corazón a los hermanos, su corazón de pastor, y podía decirles, Dios es testigo de cuánto os amo en las entrañas de Jesucristo. Hermanos míos, gozo y corona mía en el Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues bien, en esta epístola, Pablo no solamente les expresa su amor pastoral por aquella congregación, sino que además les revela sus secretos espirituales. Es en esta epístola donde encontramos la divisa para mí, vivir es Cristo. Ah, yo lo recuerdo muy bien, porque esta expresión del apóstol en el capítulo 1, versículo 21, fue la divisa de mi clase saliente de cuando yo me gradué. Fue el tema de mi primer sermón como pastor auxiliar, como pastor principiante. Sermón que guardo y que alguna vez predico. Otra divisa, las cosas que para mí eran ganancias, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. ¿Y quién, queridos hermanos de vosotros, no ha tenido en algún momento que establecer estas prioridades y que hacer este tipo de elecciones, las ganancias y las pérdidas por el amor de Cristo? Todavía más, nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay varios textos donde Pablo expresa su fe en el advenimiento del Señor. Este es simplemente uno de ellos. Pero Pablo, como tú y como yo, vivía esperando la venida del Señor. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Capítulo 4, versículo 11. Sé estar en abundancia y sé estar en la escasez. Queridos hermanos, qué hermosa filosofía de la vida para quien, sin hablar de mayordomía cristiana, está simplemente expresando que tiene una absoluta y plena confianza en la providencia divina, en el amor de Dios, en la protección que Dios da a sus hijos. ¡Qué hermosa divisa! ¡Qué secreto revela aquí el apóstol a sus amados hermanos filipenses! He aprendido a contentarme con lo que tengo, a ser feliz con lo poco o con lo mucho. Y finalmente, repetidlo conmigo porque lo sabéis de memoria, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, esta es la epístola a los filipenses. Y en medio de tales confidencias, en medio de tal intimidad, el apóstol les dice a los filipenses: mirad, queridos, yo no soy perfecto, ¿sabéis? No he alcanzado todavía lo que debiera haber alcanzado. Sigo luchando y le digo a mi Señor: cuenta conmigo, porque yo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. A esto me refería cuando os decía que a veces nos tenemos que parar. Y nos tenemos que parar para decirle una vez más al Señor: sí, Señor, cuenta conmigo. ¿Sabéis? Hay muchas maneras de decirle sí, pero también hay muchas maneras de decirle no. Por eso, cuando nos paramos, cuando miramos hacia arriba, cuando miramos hacia afuera y cuando miramos hacia adentro, podemos decirle al Señor: sí, Señor, he sido una calamidad hasta aquí. No lo he hecho bien. No soy perfecto, pero cuenta conmigo, porque yo seguiré a tu lado tratando de alcanzar el blanco, la meta. Analicemos, queridos hermanos, este texto que tiene dos interpretaciones posibles. Este texto revela uno de los secretos más importantes de la experiencia cristiana, de la fe cristiana, de la religión cristiana. Y es: el cristianismo no es una religión a la talla del hombre. No es una religión en que, cumpliendo con unos cuantos preceptos, por ejemplo, los 5 preceptos coránicos, ya tenemos el paraíso asegurado, donde nos esperan las huríes, las vírgenes, a disposición de los hombres. El cristianismo es una religión que tiene siempre nuevas metas que alcanzar. Es un enorme motor de progreso. Porque el ideal a alcanzar es Dios mismo, es la perfección de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede alcanzar eso? Nadie. Es una tensión permanente hacia el ideal. El cristianismo es una religión con vocación de absoluto. Y por consiguiente implica que yo no esté nunca completamente satisfecho de mis logros espirituales. Siempre habrá nuevas cosas que hacer y otras que dejar. No soy perfecto. La primera expresión de esta, de las cinco que hay en este texto, nos revelan en efecto un primer paso importantísimo en la interpretación del pasaje. Porque el pasaje es un programa de vida. No lo olvidéis. Primero, no soy perfecto, es reconocer que debemos seguir luchando. No soy perfecto, es reconocer que los demás tampoco lo son y que no puedo ponerlos como ideal en mi vida. Que mi ideal es Cristo. No soy perfecto, es que teniendo una tan grande nube de testigos, por muy heroicos que hayan podido ser, capítulo 11 de Hebreos, debo fijar mis ojos ¿en quién? En Jesús. No soy perfecto, no me permite ser crítico, no me permite machacar a mis hermanos por sus defectos, porque yo tampoco soy perfecto y por consiguiente también tengo cosas que dejar y que vencer. No soy perfecto, nos permite que haya un elemento de igualdad entre nosotros, justo la imperfección que nos mueve a seguir luchando, que nos mueve a unir el hombro con el hombro y a poder juntos, como iglesia, como congregación, tratar de mejorar cada día. No soy perfecto, es el comienzo de una experiencia que nos puede llevar al crecimiento espiritual, si así lo reconocemos. El segundo paso no es menos importante. Pablo dice, no soy perfecto, pero una cosa hago. Hermanos, ¿hay que hacer o no hay que hacer en la vida cristiana? ¿Lo ha hecho todo Cristo por nosotros o hay algo que a nosotros nos toca hacer de alguna manera? Aquí está toda la dialéctica de hacer o no hacer por nuestra salvación. Está muy claro que podríamos iniciar una discusión sin límite sobre este tema. Y está muy claro que la Iglesia Adventista, que reconoce la justificación por la fe, que reconoce que las obras y méritos humanos no sirven para poder ganar, comprar la salvación, no deja de reconocer, sin embargo, que Cristo nos salva por lo que Él ha hecho, con sus obras de justicia, pero no sin contar con nosotros. La salvación no se nos impone. La salvación se nos ofrece. La salvación es un camino de aceptación, de acatamiento, de docilidad, de rendimiento a los pies de Jesús, de obediencia, ¿o no? ¿Puedo decir que soy salvo gracias a Jesús y ser un rebelde en su causa? ¿Puedo decir que he aceptado a Jesús como mi salvador personal y que creo en la justificación que puedo recibir de mis pecados por la gracia divina, por su sacrificio en la cruz, y sin embargo continuar permanentemente haciendo lo contrario de lo que Él hizo? Evidentemente Pablo nos enseña aquí que en este proceso de reflexión espiritual, de introspección y de reconocimiento de nuestra realidad, hay algo que hacer. Porque esa actitud de mirar hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, me revela lagunas en mi vida. Y esas lagunas, con oración, pero con voluntad, tengo que vencerlas. Con la ayuda de Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ayudándonos nosotros también y tomando las decisiones oportunas que haga falta en cada momento. Está claro que todo este proceso se pasa de la mano de Dios. Está claro que todo este camino, este itinerario que empieza por el reconocimiento de mi imperfección, no lo hacemos solos. Que el Espíritu Santo está trabajando en este mismo momento en nosotros y con nosotros. Está claro que yo no soy el único agente que está interviniendo en los cambios espirituales de mi vida. Pero el apóstol nos enseña aquí. Pero una cosa hago. A veces pensamos que la falta de crecimiento espiritual es debido a circunstancias muy importantes que nos rodean. Tenemos un hogar conflictivo, tenemos problemas que no llegamos a controlar, tenemos circunstancias que no nos permiten crecer, nos falta instrucción, echamos la culpa a quien nos instruyó o a las circunstancias de la vida. Hermanos míos, el impedimento para crecer en el Señor muchas veces son cositas muy pequeñas. Si nos hemos parado a pensar, hemos descubierto qué es lo que me falta, qué es lo que está impidiendo mi crecimiento espiritual. Nos hemos detenido a pensar si hay algún elemento, el que sea, una relación, un pecado inveterado que no estamos combatiendo, cualquier circunstancia que está verdaderamente interviniendo en contra de nuestro crecimiento espiritual. Hemos descubierto esto, sabemos lo que tenemos que hacer. Una cosa hago. Marta y María nos sirven de ejemplo. Marta quería hacer muchas cosas por su maestro, todas necesarias, pero no eran las más importantes. María quería sobre todo y por encima de todo que su maestro, al que amaba, se pudiera encontrar en comunión con ella. Cristo pudiera recibir el afecto entrañable de una discípula. Por eso, sentada a sus pies, le escuchaba. Y Jesús tuvo que apostillar un juicio sobre estas dos mujeres. Marta, Marta, estás demasiado ocupada, ansiosa por las muchas cosas, pero una cosa es necesaria, una cosa. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Os cuento una experiencia que leí hace mucho tiempo en una devoción matutina. En las devociones matutinas, por lo menos en las de antes, había muchas ilustraciones. Y algunas de ellas, pues yo las he tomado y puesto en mis sermones. En este caso, se trataba de un andarín, es un deporte, que se había propuesto el proyecto de atravesar en un tiempo récord Estados Unidos de la costa este hasta la costa oeste. Hay muchos kilómetros, hay desiertos, hay montañas, hay soledad, oscuridad, animales, ciudades. Lo cierto es que empezó su gesta y más o menos a mitad del camino los periodistas le rodearon en una ciudad y le hicieron la siguiente pregunta. Díganos, ¿cuál es la mayor dificultad que usted ha encontrado hasta aquí en su intento de establecer un récord a pie entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos. Y el andarín, que no conozco su nombre, se quedó pensativo y respondió: sí, tengo la respuesta. La mayor dificultad que he encontrado hasta aquí es la arena que se mete en mis zapatos. No era el cansancio, no era la soledad, no era el temor, no era la inseguridad, la arena que se mete en mis zapatos. ¿Habéis tratado de caminar deprisa con un guijarrón en el zapato? Ayer me quité uno de mis zapatos. Yo notaba que me estaba molestando algo, así que me quité el zapato y salió la piedrecita, una piedrecita pequeñísima. Hermanos, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Muchas veces son pequeñas cosas que nos están impidiendo o amargando el crecimiento espiritual. Un rasgo de carácter inveterado en el cual no estamos haciendo el esfuerzo necesario, no estamos siendo suficientemente conscientes de lo que está produciendo en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales. En el matrimonio pasa lo mismo. A veces los matrimonios no funcionan y hay discusiones y la vida conyugal se hace un problema. ¿Por qué? Por muy pequeñas cosas. Por muy pequeñas cosas. Otras veces, en el crecimiento espiritual, tenemos la siguiente conclusión. Bueno, yo cuando tenga esto y esté jubilado, o si tengo más dinero, o entonces haré esto. A veces esperamos circunstancias mejores. A veces esperamos más medios, más recursos. A veces esperamos más motivación. Todo está muy bien, pero estás haciendo ya y ahora lo que debes hacer con las fuerzas y posibilidades que tienes, o lo estás siempre postergando para el futuro, un futuro que no llega nunca. ¿Os cuento otra historia? No es un chiste, aunque os pueda parecer tal vez. Lo leí también en una escuela, en una devoción matutina. Y bueno, tratad de comprender lo que quiere decir. Leí que había dos señoras adventistas, mayores, ciudadanas de un pequeño pueblo, por consiguiente gente del campo, que estaban haciendo calcetas, se dice, punto, en el carasol de sus casas, a la puerta de la casa. Esas escenas ya no se ven, pero en el pasado eran muy frecuentes, yo las he visto de niño. Y estaban hablando. ¿Y de qué pueden hablar dos damas adventistas mientras están haciendo, tricotando, haciendo punto? Pues mira, hablaban del diezmo. Y le decía María, no, Leonor a María: oye María, si tú tuvieras 100 vacas, ¿le darías 10 al Señor? Y Leonor se le queda mirando, y María se le queda mirando a Leonor. Y le dice: ¿pero qué me preguntas? Claro que le daría 10 al Señor, es el diezmo. Al Señor le pertenece la décima parte de nuestros recursos. Y Leonor se calló y siguió haciendo calceta. Y al cabo de un cierto tiempo le dice: oye María, ¿y si tú tuvieras 100 ovejas, le darías 10 al Señor? Y María, un poco mosqueada, le dice: ya te he dicho que sí, eso es el diezmo, hombre. Es algo que voluntariamente hemos aceptado para reconocer, pues, que lo que tenemos pertenece a Dios. Y Leonor continúa haciendo calceta y María también, pero al cabo de unos minutos le dice: oye, oh, perdona María, una pregunta más. Si tú tuvieras 10 cabras, ¿le darías una al Señor? Y María se queda mirando a Leonor y le dice: oye, ¿no te parece que ya basta de preguntas impertinentes? De sobra sabes que tengo 10 cabras. Bueno, ¿habéis entendido? Si tenía 100 ovejas, le hubiera dado 10 al Señor. Pero teniendo 10 cabras, no le estaba dando una al Señor. Bueno, a veces es así lo que nosotros hacemos en la vida cristiana. cuando tenga, cuando pueda, cuando sea, entonces sí. Hermanos míos, Pablo nos dice, una cosa hago y la hacemos, como podamos, hasta donde podamos, pero no postergamos para el futuro lo que podemos hacer hoy y debemos hacer hoy. Hoy, dice el texto bíblico, es el día de salvación. Hoy, mientras tenemos vida, mientras podemos darnos cuenta de la realidad, mientras tenemos la posibilidad de mirar hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hoy, mientras nuestro pulso funciona, mientras estamos sanos, mientras tenemos trabajo, mientras tenemos una familia que criar, hoy, hagamos lo que nos falta hacer. Y cada uno debe decidir individualmente y debe saber individualmente o descubrir individualmente qué es lo que le está faltando para poder crecer espiritualmente. Y sigue Pablo, es el tercer paso. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Nos parece una expresión extremadamente sugerente? Esto tiene que ver con el concepto del tiempo. Esto tiene que ver con nuestra concepción del tiempo y con la concepción bíblica del tiempo. ¿Sabéis? En griego hay dos palabras que se traducen en castellano por tiempo, pero que no significan lo mismo. Es la palabra cronos, de donde viene cronómetro, que nuestro hermano ya conoce bien, ¿cuántos habrás reparado en tu vida? Pues, y la palabra cronos, pues como decimos, es un aparato, es un término que significa el tiempo como algo que se puede medir, que se puede medir. Pero después está la palabra kairos o kairos, que no es el tiempo medible, sino el tiempo como oportunidad, la ocasión, el momento. De manera que muchos de los textos que han sido traducidos al castellano por tiempo tienen la palabra kairos, por ejemplo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Ahí no es cronos, es kairos. Y el kairos es el tiempo de gracia. Es el tiempo que Dios nos da para hacer las cosas. Es la oportunidad, es la ocasión, que como dice el aforismo, la pintan calva. A la ocasión la pintan calva y con mucha facilidad se nos escapa de las manos. Pues bien, Pablo dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es curioso porque Pablo no habla del pasado, o habla del pasado y habla del futuro, pero no habla del presente, que lo da por entendido. Es decir, en mi valoración de mi circunstancia actual, de mi posibilidad actual, de mi kairos actual, olvido lo que queda atrás, que puede ser una losa, que puede ser un condicionante, que puede limitarme, que puede condicionarme en efecto, como un lastre, y me extiendo hacia lo que viene. Ese es el presente. Es decir, me proyecto hacia lo que viene, hacia lo que está delante de mí. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en la experiencia cristiana nos movemos por sensaciones de fracaso, a veces resentimientos, a veces inseguridad, montadas sobre experiencias del pasado? ¿Cuántas veces el pasado lo arrastramos como quien arrastra una cadena? ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a hacer esto o a hacer lo otro? ¿Por qué hay algo que nos lo impide del pasado? En la experiencia cristiana y en el crecimiento cristiano, queridos hermanos, eso no debe ocurrir. No debiera ocurrir. Si os he hablado desde el principio que tenemos que pararnos, es precisamente para hacer tabla rasa de lo que ha ocurrido hasta ahí, para pasar la página, para decir, se ha terminado. A partir de ahora adoptaré una actitud nueva, diferente, intentaré de nuevo, me situaré desde un plano diferente, buscaré de nuevo mi ideal cristiano y no viviré condicionado por mis fracasos del pasado, por las circunstancias que me atormentaron en el pasado, por las cosas que me hicieron o que yo hice. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice el apóstol. Qué maravillosa actitud con relación a la oportunidad, al kairos de la vida cristiana, al tiempo de gracia, a la posibilidad que se abre. Esa posibilidad la tenemos en esta mañana todos delante de nosotros. Podemos al llegar a nuestra casa, o en cualquier momento de la jornada, o por la noche antes de acostarnos, ponernos de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a olvidar todo lo que del pasado me ha entorpecido mi camino de discipulado contigo. Ayúdame a superar el pasado. Ayúdame a mirar el futuro con esperanza, con seguridad, con nueva voluntad, con nuevos ideales, con nuevas expectativas. Ayúdame a aprovechar lo que todavía puedo hacer, porque el pasado ya es historia, es irremediable la mayor parte de las veces, pero el futuro está todavía delante. Y ese futuro se traducirá en un presente, si desde ahora, en un presente con determinadas realizaciones, si desde ahora me lo propongo. Os cuento una poesía muy bonita de un poeta indio, Rabindranath Tagore. Tagore no era cristiano, pero lo debiera haber sido, porque verdaderamente tiene pensamientos excelentes. Y la realidad es que yo me asocio en más de una cosa de las que él ha escrito, tengo sus obras completas, y en este caso me asocio a su escrito, perdonad, tengo que buscarla, que está aquí, sí, a su poesía titulada Una página en blanco. Escuchadla, la voy a leer. Es una traducción. Has escrito ya muchas páginas en tu libro. Unas son tristes, otras alegres. Unas limpias y claras, otras borrosas y oscuras. Pero aún queda una página en blanco, la que has de escribir en este día. Te falta por llenar la página de hoy. Piensa, procura que esta sea la página más bella, la más sincera, la más sentida. Cada mañana al despertar, recuerda que aún has de llenar la mejor de tus páginas, del libro que estás escribiendo con tu propia vida. Piensa que siempre falta por escribir la página más bella. Y sigue Pablo, y así llegamos al cuarto escalón de este programa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Nos podemos cansar en el camino y abandonar. Esta puede ser la primera respuesta después de habernos parado y de evaluar nuestra situación. La primera respuesta puede ser: no merece la pena, no he conseguido grandes cosas hasta aquí, así que me olvido. Me olvido de la Iglesia Adventista, me olvido de sus doctrinas, me olvido del sábado, me olvido de la segunda venida, me olvido de todo y quiero hacer tabla rasa de todo lo que hice hasta aquí. Eso es lo que han hecho algunos, pero no nosotros que estamos aquí en esta mañana. Conocí el Evangelio a los 12 años. Tengo 71 y, queridos hermanos, con todos mis defectos y problemas, que son muchos, y mis luchas, aquí estoy, con vosotros, junto a vosotros, que estáis en la misma lucha que yo. La segunda solución es decir, bueno, mira, que todo continúe igual, ya no queda otro remedio, ya son muchos años en la iglesia, ya son muchos años de fe, de experiencia religiosa, vamos a continuar. Pero no movemos nada, no cambiamos nada, seguimos con nuestros resentimientos, seguimos con nuestros fracasos, seguimos con nuestra inseguridad, seguimos con nuestra falta de fe, seguimos orando al Señor circunstancialmente o simplemente por rutina. Es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es protestar y justificarse y decir, bueno, ¿y por qué no he podido crecer más espiritualmente? ¿Y por qué las cosas me han ido tan mal hasta ahora? Que seguramente no te han ido tan mal, pero bueno. Y empiezas a ver culpables por todas partes. Algún pastor que otro nos llevamos la culpa, posiblemente con algo de razón, porque no hicimos bien las cosas en nuestro ministerio. Pero la realidad es que buscamos los responsables de nuestra situación fuera de nosotros. ¿Y sabéis lo que esto produce? Inmovilismo o vileza, que es peor, echando la culpa a otros. Finalmente, podemos decir como Pablo, prosigo al blanco, no lo he alcanzado, no he sido capaz hasta aquí. Pero delante de mí hay nuevas oportunidades que Dios me brinda. Hay una visión de lo que debo hacer. Hay una necesidad de lo que debo hacer. Y doblando nuestras rodillas delante del Señor, le pedimos fuerzas para continuar en la lucha, para proseguir cuesta arriba, porque el camino de la santificación es eso, es una cuesta donde cuando hemos alcanzado una cima, hay otra más alta que alcanzar. Y algunas veces, en nuestro esfuerzo, cansados tal vez, o por circunstancias de la vida, caemos, rodamos hacia atrás. Y al levantarnos, no tomamos otra dirección, sino la misma. Y seguimos avanzando. Y así, la experiencia cristiana nos llevará día a día, luchando con las dificultades, de la mano del Señor, subiendo la cuesta de la vida, la cuesta de la perfección. Nos llevará hasta el día en que Cristo venga. Y el día que Cristo venga, se manifestará lo que tenemos que ser. Como dice el texto, aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Pero cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Allí, ante los brazos abiertos del Salvador, el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, veremos consumados nuestros esfuerzos, nuestra fe, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Allí obtendremos la victoria porque hemos caminado con el Señor, porque no hemos abandonado la lucha, porque no hemos dado la espalda al Señor. Porque cuando Él nos ha puesto en la alternativa, le hemos dicho, sí, Señor, yo prosigo al blanco, cuenta conmigo, a pesar de los muchos defectos que hasta aquí me han impedido crecer como quisiera. Mis queridos hermanos, la divisa de Pablo debe ser la nuestra, porque él era, como nosotros, un servidor de Dios, un discípulo de Cristo. La divisa de Pablo, contada a los filipenses, debe ser para nosotros como una especie de itinerario, a nuestra talla y a nuestra altura, porque no era mejor que nosotros, ni nosotros mejor que él. Y con su ejemplo, y con el ideal que encontramos en nuestro Salvador Jesús, juntos, ayudándonos los unos a los otros, creceremos en el camino de la perfección hasta que lleguemos a los brazos eternos del Salvador.